Radioemisoras Nuevo Mundo y Productora Nueva Santiago presentan Aldea Local. Toda la música, toda nuestra música. Versión 1.5. Echan a andar su grabadora. Iniciamos el capítulo 13 de Aldea Local. Hoy tenemos un especial con canciones de solistas y bandas formadas por mujeres o bandas en que las mujeres tienen un rol fundamental. Además tendremos nuestras secciones, Memoria Local. Hoy Pablo San Martín recordará los 80, desde una perspectiva, como diría el MBL, más ochentista que ochentera. Y Agenda Local, en que revisaremos información sobre el próximo Festival de Documentales Musicales Inedit y el concierto en que parte importante de la escena hip hop chileno le rendirá homenaje a Fernando Fierro de M16. Adelante, aldeanos. A continuación escucharemos a La Homofilia de la Aldea de Viña del Mar y Valparaíso con el tema Un Día Más. Más sobre la homofilia en myspace.com/lahomofilia. Y después escucharemos a Nodo de la Aldea de Santiago con el tema Origami. Más sobre Nodo en myspace.com/banda-nodo. Un día más. Siguiendo con Aldea Local el día de hoy, pasaremos a una sección que teníamos, no sé, guardada en un cajón. Agenda Local. Festival Víctor Jara, porque es hora de unir a la juventud. Domingo 14 de diciembre de 2008, desde las 15 horas en el Parque Forestal, Santiago de Chile. Muchos artistas. Entre ellos nos han contado que estará Manuel García y probablemente Chinoy. Y Le Guayor. Claramente. Quinto Festival de Cine y Documental Musical Inédit Nescafé Chile. Del 12 al 21 de diciembre en Santiago. Las películas del Festival Inédit se pueden ver en el Centro Cultural Alameda, Cine El Biógrafo, Salamori de Bellavista y Teatro de la Astarria 90. El equipo a cargo de la enciclopedia musicapopular.cl desarrolla desde el año 2006 una rigurosa labor de investigación en torno a nuestro patrimonio musical. Con ese espíritu, presenta la siguiente selección de documentales, los cuales serán presentados en el Festival Inédit, trabajos rara vez exhibidos y con foco sobre lo esencial de la música popular chilena. Rosita Serrano, este es un documental realizado en Alemania en 1988. Como el ruiseñor chileno, se conoció en varios idiomas a Rosita Serrano, 1914-1997, diva internacional de la canción y el cine que extendió su talento y belleza desde su natal Viña del Mar a la Europa de entreguerras. En 1943, un concierto en beneficio de la causa judía en Suecia significó su expulsión de la Alemania nazi, donde incluso Adolf Hitler había aplaudido sus actuaciones. Este documental de factura alemana recorre la vida asombrosa de una de las pocas divas chilenas que merecen el calificativo de tales. La Cueca es Brava, Chile, 2007. El proyecto se articuló como una serie de 12 docu-realities para televisión centrados en el ritmo más fiero del folclore urbano chileno, La Cueca Brava. El director Luis Parra sintetiza ahora su experiencia para este nuevo documental, preparado de modo exclusivo para el Festival Inédit, con apariciones estelares de Los Truqueros, Los Aferinos, María Esther Zamora y Pepe Fuentes y Daniel Muñoz, entre otros. Entrevista a Violeta Parra, Sociedad Suiza de Radiodifusión y Televisión, 1964. En su taller de Ginebra en 1964, la más universal creadora chilena le relata a la periodista Madeleine Brumagne los vericuetos de su arte y filosofía. Una conversación conmovedora y nunca antes exhibida en Chile, originalmente filmada para el documental Violeta Parra, bordadora chilena, por la radio y televisión suiza, y cedida especialmente para Inédit por la Fundación Violeta Parra. Solución, Rock Independiente, Chile, 2008. Solución es un proyecto dividido en dos. Por una parte, una serie documental para televisión sobre bandas independientes de rock trabajando hoy en Chile. Fiscales Ad Hoc, Guiso, Ramírez, The Yanyas, Lilith. Por otra, un macro documental en pleno proceso de recolección de material, con el fin de develar a futuro las historias personales tras esta generación de rock autogestionado. Inédit presenta una mezcla de ambas fases en una síntesis exclusiva para el festival. La Funa de Víctor Jara, España-Chile, 2006. A 35 años de su muerte, el asesinato del cantautor Víctor Jara se mantiene impune. Este documental sigue la funa colectiva hecha por familiares y admiradores del cantautor contra el principal sospechoso en el caso, a quien sorprenden en su oficina en el centro de Santiago. A continuación escucharemos una recomendación realizada por Magdalena Díaz. Es el grupo Santerías, de la Aldea de Canadá, banda en la cual participan dos chilenos, Oriana Barbato y Juan Dino. De ellos escucharemos el tema Échale Sal. Más sobre Santerías en myspace.com/santerías. Y posteriormente escucharemos a Anticraista TV de la Aldea de Santiago con Serial Killer. Más sobre Anticraista en myspace.com/anticraista. Tal cual. Y ojo con la referencia a Rapulentos de Panteras Negras. De la tierra me pide el ser. verás, verás cómo callarán. Moneda global, mercado fatal. Échale, échale, échale sal. Ten el vano a comer de mi gato. Aquí tengo para dos. Ten el vano a comer de mi gato. Tal vez mañana sea yo. Ten el vano a comer de mi gato. Aquí tengo para dos. Ten el vano a comer de mi gato. Tal vez mañana sea yo. Te pillé, te pillé, te pillé, te pillé. Pirata, como me gusta chillar y meter mucho voz, Carolina, cacao, Alicia en el coche. remulento, es remulento, es remulento. A mí no me engañas, Moby, un trato hicimos yo y tú. Y dame el secreto de ese rojo fuego para ser como tú. Por esa más en desgracia, ¿qué harás? Piensa ya. No me queda mucho tiempo ocupada, voy a estar solamente. ¡Canta ya! Mi cereal es pulento, el Vegeta es pulento, es repulento, es repulento, es repulento. Antiguos espíritus del mal transformen este cuerpo decadente en Munra, el inmortal, estrella lunar del limbo. Dame la fuerza, la facultad de ser invencible. Todo el mundo sabe que soy el más bacán. Mi cereal es pulento, Hanamichi es pulento, es repulento, es repulento, es repulento. Pegajoso es pulento, Azrael es pulento, Mudeage es pulento, Cereal Killer es pulento. Cereal Killer. Cereal Killer. ¡Cereal Killer! Spencer, Spencer, Christian Spencer, un día como hoy nació el rey. Por otro lado, el festival Inedit tiene también una sección que se llama Work in Progress, que incluye aquellos trabajos que están en fase de producción y buscan promoción. Hay dos documentales imperdibles que se pueden ver. Chico Trujillo, Todo el Mundo Arriba, Alemania-Chile 2008. Chico Trujillo, banda chilena de cumbia, baladas y ska, viaja a probar suerte a Alemania en el verano del año 2002. Consiguen sus primeras tocatas en el Café Zapata en Berlín. El día del primer recital nadie los conoce, solo algunos curiosos turistas entran a mirar, pero a medida que van pasando los días, el público se incrementa. Berlineses, extranjeros, estudiantes, punks y artistas repletan los conciertos de la agrupación. La banda de Villa Alemana prueba suerte en el underground berlinés y la encuentra. El segundo imperdible es Super Sordo, historia y geografía de un ruido, Chile 2008. Experimental, por decir poco, resultó el sonido Super Sordo, banda de fiera fuerza rockera que provocó extrañeza en el Chile de los 90 y que hasta hoy mide la estela de su influencia. Tras su disolución, cada uno de sus integrantes siguió ligado a la música. En este documental, los ex Super Sordo reconstruyen el sonido de la banda por medio de su principal producto sonoro, el ruido. Ya lo saben entonces, la cartelera del festival Inedit viene con varias joyas imperdibles que no pueden dejar de presenciar. Del 12 al 21 de diciembre, en Santiago. Más información en inedit.cl. Seguimos con Camila Moreno de la Aldea de Santiago y el tema Antes que. Más sobre Camila Moreno en myspace.com/Camila Moreno. Y después escucharemos a Valentina de la Aldea de Concepción con el tema Paseo. Más sobre Valentina en myspace.com/Valentina Online. Que llegue el polvo, mire corriendo donde no hay nada más que rendirse a la otra cara de la verdad. Y antes que yo me vaya, desvanece.

Siguiendo con agenda local, vamos a mencionar que hace pocos meses atrás tuvimos que lamentar la pérdida de El Fierro, emblemático integrante de la banda M16, que a su vez es una de las bandas pilares que dieron soporte a lo que actualmente es el movimiento hip hop en Chile. Se va a realizar un homenaje al Fierro el día 14 de diciembre de 2008. Eso se realizará en el Galpón Víctor Jara, Huérfanos 2146, Plaza Brasil, a las 16 horas del domingo 14 de diciembre. Adhesión 2.000 la puerta, 4.000 con disco. Organiza M16, Tragupeyún y Amigos. Auspicia editorial La Calabaza del Diablo, Rude Boys y La Saga. Participarán los grupos Pedro Fonseca de Quirusa, Guerrillero Oculto, Lalo Meneses, Anita Tijoux, Lenguadura, Fuerza Hip Hop, Sentinela Espectro, Justicia Divina, Legua York, Salvaje Decibel, Club del Raga, Subverso, Dos Santos, Beso Negro, una banda punk, Fuerza Hip Hop, MC Sinner, MC Tito Al, MC César. Y los DJs DJ Dazzel, DJ Sweet y DJ De Fonda. Habrá comida, bebestibles y feria. A continuación escucharemos a Pascual y la Vaca, de la Aldea de Valparaíso, con su versión de Arauco tiene una pena, original de Violeta Parra. Más sobre Pascual y la Vaca o más temas de ella en myspace.com/homenaje Violeta Parra. Y después escucharemos a María Perlita, de la Aldea de Santiago, con el tema Llamada. Más sobre María Perlita en myspace.com/María Perlita. Tiene una pena. más una sola. Quiero alegría más que lamento. Quiero alegría más que lamento. A continuación, nuestra sección Memoria Local, a cargo de Pablo San Martín. Están de moda los ochentas. Está de moda llorar sobre la hedionda leche derramada de los tiempos negros de la dictadura. Está de moda la excelente y malentendida serie de Canal 13, esa de los domingos. Y también está de moda andar diciendo lo valiente y luchador que se fue en esos tiempos. Y me refiero con esto a tanta figurita de juguete de la televisión pinochetista que hoy por hoy dice haber luchado por el bien y la justicia. Periodistas, animadores y otros bufones cuyo único mérito es haber llevado entretención, y esa entretención entre comillas, a los hogares de un pueblo que estaba de luto. Ellos olvidan algo, olvidan que los lutos son necesarios para llorárselo todo, para aceptar que las cosas han cambiado y para comenzar a sanarse. Desde un inicio, todo partió mal en Chile. ¿Pero qué tiene que ver esto con una columna llorona de bandas que ya no están más? ¿Qué tiene que ver esto con un compilado de palabras que solo apelan a la memoria y el corazón de unos supuestos radioescuchas? A mi juicio, bastante. Voy a partir por arrimarme a las palabras del vocalista de la Bersuit Vergarabat, Gustavo Cordera, quien dijo no entender por qué al cantar el tema La Argentinidad al Palo, la gente sacaba banderas argentinas y se lo lloraba todo de la emoción, cuando la canción era una crítica y no una loa. Creo que lo mismo pasa con el revival ochentero o revival ochentero. He escuchado incluso a gente que considero inteligente, de por allá de Rancagua, diciendo que qué linda época aquella, qué bonitos tiempos esos. Perdón, la serie de los ochentas, esa con Tamara Acosta y Daniel Muñoz, es excelente, no porque la época que recuerda fue maravillosa. La serie es excelente porque nos recuerda la increíble dignidad y valor de mucha gente que en medio de tiempos horribles era capaz de jugarse la ropa por sus principios, por sus seres queridos, por sus amigos. Cuando Muñoz, por ejemplo, le presta ropa al amigo y los CNI se lo llevan a él. Repito, lo bueno de esa serie eran las personas que luchaban, que seguían manteniendo la esperanza en días mejores. No sé ya si alamedas, pero por lo menos una gran avenida más decente. Y ese tiempo también le pertenece a la música, porque había música olvidable. Había algunos que hasta cantaban en inglés mirando para el lado, pero también había otros. Claro que había otros. Recuerdo esa tarde de 1986, me junté con el Gabriel, mi hermano Nivaldo y el Willy en alguna estación de metro, que a todo esto fue inaugurado en 1975 y no sé cómo diablo celebra 40 años, en fin. Nuestro destino, el Estadio Víctor Jara, que en esos tiempos se llamaba Estadio Chile. Esa tarde tocaban Los Prisioneros. La galucha nos costó 300 pesos, que no sé de dónde diablos sacamos, pero ahí estábamos, en una larga fila que esperaba para ver ese último recital con que Los Prisioneros daban término a la peleada gira del Pateando Piedras, donde les clausuraron más de la mitad de los recitales, por el solo hecho de que la banda estaba llamando muy abiertamente a oponerse a los milicos. Así que ahí estábamos, mojados, porque llovía con baldes, semi-asustados, esperando la prepotencia policial en cualquier momento, pero digo semi-asustados, porque éramos jóvenes, y el miedo es para los viejos. Ahí estábamos entonces, radiantes, con nuestra entrada en la mano. ¿Qué te puedo contar del recital? ¿Qué te puedo decir de lo que era ir a ver música en aquellos años? La música que fuera. Esa tarde fue el paraíso. Cantamos, gritamos, protestamos, nos reímos. En medio del dolor, en medio de profesores degollados, de jóvenes iguales a nosotros, quemados vivos, ahí estábamos, conquistando uno de los primeros espacios de queja, de protesta que hubo, el recital de rock. Porque hubieron bandas como Sol y Lluvia, Emociones Clandestinas, que tolonearon aquel día, Aparatos Raros, Los Prisioneros, que no se callaron. Y por eso, por los que no se callaron, es que esa época valió la pena, pero por nada más. Los 80 son hermosos solo cuando recuerdan lo único bueno que tuvieron, la gente digna, la gente valiente que no se quedó callada nunca, la gente que no transó ni un ápice sus ideas, ni militares golpistas, ni sus herederos políticos actuales. Lo único hermoso de los 80 fuimos nosotros, que sobrevivimos y que no nos hemos rendido. Soy Pablo San Martín, furioso esta vez. Adelante, Claudio y Pamela, ustedes tienen alguna joyita de Los Prisioneros. Adelante, las guitarras. Yo salgo a la calle, veo, no me vayan a empujar. Los camiones y la gente se pelean por mi carabozo. Son las 8:02, ya no alcanzo a llegar. Atrasado y en el liceo, trataron de hacerme estallar. Ya no quiero problemas, no me inventen sistemas. Me aburren los dilemas. Dejen respirar, dejen respirar. Estoy buscando y no les hago falta, me están llamando y no quiero ir. Me ignoran cuando quiero algo, me exigen para nadie más. Me ignoran y me codifican. Anteriormente escuchamos de Los Prisioneros el tema Déjenos Respirar, aunque debemos decir que técnicamente es un tema de Los Vinchucas grabado por Los Apestosos, que son Los Prisioneros. Me perdí con todo esto. Seguimos con el capítulo de Aldea Local del día de hoy. La revista Sábado realiza todos los años una selección de lo que ellos consideran los 100 jóvenes líderes o 100 jóvenes que son influyentes año a año. Y entre ellos, para el 2008, fue escogida Javiera Mena. Este es el comentario que Revista Sábado hace de ella. Javiera Mena, 25 años. Los últimos dos años han sido movidos para esta solista pop, una de las figuras de la nueva escena musical independiente. En 2006 sacó su primer disco, Esquemas Juveniles, y comenzó una carrera internacional. Este año se ha presentado en dos festivales en Buenos Aires y en el Vive Latino en México, donde una masa de gente coreaba sus temas. El semanario neoyorquino The Village Voice la definió como una artista de la que sabemos prácticamente nada, pero nos gustaría saberlo todo. Ella autoproduce sus discos. De aquí a fin de año tiene fechas confirmadas para conciertos en Lima, Santiago y Brasilia. Después de este comentario, seguimos entonces con Javiera Mena, una de las 100 líderes jóvenes del 2008, escogida por Revista Sábado. Ella viene de la aldea de Santiago y escucharemos su tema Ausencia. Más sobre Javiera Mena en myspace.com/Javiera Mena Música. Ya no sé, amigo, vivir alegre. Este fue Aldea Local. Versión 1.5. Participaron Claudio Gutiérrez y Pamela Gaete.